sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bienvenidos a este programa llamado La Hora Doble. Me toca arrancar solo el programa hoy. Mi nombre es Federico Simonetti. En un rato va a venir Manuel Asaiz. Félix Buenaventura, no sé si viene o sí o no, pero está teletransportándose, bueno, teletransportándose, intentando transportarse desde Quilmes, donde acaba de terminar una función, y no sé si va a llegar o no. Pero bueno, el programa lo vamos a hacer igual, con el mismo contenido y la misma energía de siempre. ¡Basta con ese grillo! Ahí está, era hora. ¿Cómo le va a todos? ¿Cómo le va a Góngora? Bien, está en la operación técnica. Ale Quiroga está en la producción. Quería aprovechar, además que estoy solo, para hacer una especie de editorial, en realidad, contar alguna cosa que me está inquietando ya desde hace tiempo y que me parece que es necesario insistir sobre este tema y reflexionar sobre este tema. Estamos viendo una realidad en donde permanentemente vemos un enfrentamiento de dos bandos, podríamos llamarlo de alguna forma, claramente diferenciados, que apoyan o denostan al gobierno con una cada vez más violencia a nivel verbal, a nivel discursivo, incluso en las mismas posturas físicas de los que representan estos distintos sectores, se los nota así con mayor entusiasmo. Pues justamente en un país que está con un viviendo de alguna forma una realidad similar, en el sentido de tener un gobierno fuerte desde lo discursivo y una oposición muy fuerte de lo discursivo, se produjo un enfrentamiento que es Venezuela. En ese país se produjo un enfrentamiento entre opositores y chavistas que marcharon en rechazo y marcharon en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Y hubo enfrentamientos en Caracas en donde hubo 2 muertos y 5 heridos, según las últimas noticias. Da lo mismo si fuera 1, da lo mismo si fueran 10 o 100 en realidad. Más allá de la gravedad del asunto, en realidad lo que quiero, a los efectos por lo menos de lo que quiero decir, tiene que ver con la irresponsabilidad que de alguna forma, con la que de alguna forma estamos tomando la violencia, ¿no? Yo soy un seguidor férreo de redes sociales y un lector casi obsesivo de Twitter y saber qué está pasando, etcétera. Y siempre me interesó la política desde que era muy chico y no recuerdo haber encontrado niveles de una violencia discursiva en este país como el que se está viviendo ahora, por lo menos desde la época que me tocó vivir a mí, que es después de la democracia, digamos, después del, por lo menos desde que tengo uso de razón, que será del año 80 y pico, 82, 83, pero no recuerdo haber vivido una época así. Y me parece que, sobre todo, hay gente que no solo participa de alguna forma opinando con vehemencia sobre el adversario político, sino que además hay gente que se encarga de fogonear todo para que todo esté peor y todo esté más cerca de prenderse fuego en algún momento y estallar hacia algún lado. Creo que en ese sentido hay un lugar de donde no se vuelve, que son esos niveles de odio, entonces, y que pueden llevar a que estas dos realidades que está viviendo la Argentina de alguna forma lleguen a niveles de, no solo de confrontar, sino de ser un punto irreconciliable. Hay muchos ejemplos que nosotros podríamos decir, bueno, sí, son países unificados con una cultura común, etcétera, etcétera, y de golpe se dividieron de un día para el otro. Podemos hablar en algún punto de lo que pasó en Venezuela hoy, podemos hablar de lo que ha pasado en muchos países, por ejemplo, de balcánicos, de la ex Yugoslavia, donde por cuestiones de credo, de religión, de intolerancia de un sector hacia otro, se produjeron diferencias irreconciliables que hasta hoy se reflejan en los límites que están poniendo en esos países. Entonces me parece que uno, sobre todo cuando está al frente de un medio de comunicación, cuando está al frente de una cuenta de Twitter, cuando está al frente de alguna forma de un espacio que es público y que lo leen otras personas y opinan otras personas, no puede fomentar de una forma tan irresponsable los niveles de violencia a los que estamos yendo. Lo que no quiere decir hacer un cerrojo, no criticar, lo que no quiere decir no participar, ni opinar, ni nada por el estilo, pero sí la violencia, tratar de evitar esos niveles de violencia discursiva, esas jactancias, esas suspicacias permanentes, esos discursos llenos de ironía y llenos de suspicacias el otro, porque tarde o temprano me parece que si nosotros llegamos a un nivel de odio entre facciones que pueda llegar a ser, puede llegar a atravesar un lugar donde sea ya irreconciliable, y después de alguna forma vamos a pensar cómo llegamos hasta este lugar. Y bueno, me parece que antes que suceda eso, tenemos que ser conscientes de que de alguna forma lo estamos produciendo ahora. Entonces, si nosotros no le ponemos un freno a esto, si nosotros no le ponemos algún tipo de calma desde nuestros espacios públicos, como puede ser este programa radial, o como puede ser, por ejemplo, mi cuenta de Twitter, de Facebook, etcétera, si nosotros no tratamos de entender que hay buenas personas y malas personas en que atraviesan horizontalmente las clases altas, bajas, pobres, ricos, gente de derecha, gente de izquierda, si no entendemos que tenemos que construir un país entre todos y que sea lo mejor posible y que sea lo más democrático posible, y eso exige, entre otras cosas, ser responsable con lo que decimos, me parece que estamos entendiendo muy poco y que después, cuando las cosas se conviertan en algo terrible, ya va a ser demasiado tarde para accionar en ese sentido. Ese era el llamado nomás. Vamos con la apertura y ya arrancamos bien con el programa. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece una vez más en presentar Hora Doble. Barrilete cósmico radial, fuerte el aplauso, estudio mayor de Radio Splendid, con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura, que no vuelve de Quilmes, parece. Manuela Sáiz está hoy, que nos va a hablar de sexo. Ya se hizo su entrada, desnuda, completa. completamente desnuda ante clamor popular. Alejandro Quiroga está en la producción y en la operación técnica. El señor Darío Góngora. ¡Niembra! Esto se llama La Hora Doble. Vamos hasta las 2 de la mañana por AM990 Radio Splendid. Ya no más grillo. Ahí está, estamos con Manuela Saiz ya. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo te va? Very good. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? Ah, perfecto. Sí, me parece bien la sugerencia que me estás haciendo, Quiroga. Sobre el dilema que vamos a presentar en minutos nomás, pero antes vamos a decir que Nakan Pop, la de Nacional y Popular, la de Rappi, Morphy, tiene 3 vouchers, como siempre, de 50 pesos para los primeros 3 que los pasen a buscar por Freire 932. Un voucher de 50 pesos, después pueden comer lo que quieran, tomar lo que quieran del menú de Nakan Pop por 50 pesos. Muy bien, eso era uno de los regalos que tenemos habitualmente acá en este programa llamado La Hora Doble. Y el segundo regalo, como siempre, es un kilo de helado de Cadore, quizás la mejor heladería de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué no? De la República Argentina. ¿Y por qué no? Del Cono Sur. ¿Y por qué no? De toda América. Del Cono Gol. ¿Por qué no? Del mundo entero y sus alrededores. Cadore, Avenida Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza. ¿Cuál es el dilema del día de hoy? Es lo que pregunta la gente. Ahí está. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Qué? ¿Vos? Sí. ¿Qué preferís vos? ¿Trabajar en un call center para siempre sin ascenso? ¿O que tu hija, y se abre un paréntesis, que es si tu hija hipotética sea verdadero o no, etcétera? No, no, terminemos con, pero yo no tengo hijo. No. Que tu hija se ponga de novia con Piti Álvarez. Piti Álvarez, ¿qué preferís? ¿Trabajar en un call center para siempre sin ascenso o tu hija de novia con Piti Álvarez? Dilema difícil, dilema de esos que nos preocupan a todos los argentinos. Si viene mundial, inseguridad, apocalipsis zombie y después este dilema. En fin, ¿cómo estás, Manuela? Estoy muy bien, sí. ¿Bien? Sí, con muchas ganas de quedarme en pelotas. Ya estoy muy cansada, tapate, una jornada. Tapate, ¿sabes? No podés venir a hacer el programa desnuda. Ya te lo dije 15 veces, distraes a todo el mundo. Góngora aprieta cualquier botón. Yo hago cualquier cosa y vos, claro, porque está solo controlado ahí. Con ese tema de estar fresca, está Daniel Oliveros. Fresca como una lechuga. Ya sabemos por qué está ella acá. Por las dudas de aquella vez que faltó sin avisar. Ella viene a todos los programas, arranca con The Renzis, ahora se va a dormir en una plaza, 2 horas, y viene ya con The Renzis ya por las dudas, a ver si se necesita cubrir. Ahí está. ¿Hay alguna relación ahí? Sí, es ni más ni menos que la esposa. ¿En serio? Se casaron en Las Vegas. Góngora. En uno de sus viajes. Sí, en uno de sus viajes de así, bien, relámpago Góngora, de Góngora. Se casó con Daniel Oliver. ¿En qué lugar? En Las Vegas. En Las Los Vegas. Calzó así. ¿De verdad? Un padre vestido de Elvis. Él se casó vestido de Elvis y ella de drag queen. Me imagino la iglesia llena de perros también. Exacto. Con una vieja que fumaba y tocaba el órgano así. Y así. Se casaron. Bien, bien. Sí, bien. Se casaron. Linda, le costó señora. $270 le costó la boda. Está bien. Se divorciaron en México. Se divorciaron en México. Aprovecharon cuando bajaron, se divorciaron en México. En así que hoy están felizmente divorciados. Pero depende, solo en el estado de Nevada, ese es donde le valía el matrimonio. Muy bien, ¿qué preferís? ¿Trabajar en un call center para siempre sin ascenso? Eso es claro, no hay ascenso, no es que vas a ser el jefe de call center, no. O que tu hija se ponga de novia con Piti Álvarez. Tremendo dinero. Tremendo dinero. ¿Qué preferís? Yo prefiero claramente que mi hija sea la novia del Piti, porque ¿sí? Lo rebanco al Piti. Lo banco a muerte. Gente que lo bancás hasta que lo tenés en la familia. No, ¿sabes? Que no. Te lo regalo, ¿sabes? Como comiendo un asado, terminás del orten. Bueno. Te llega un domingo al mediodía, así, a comer los ravioles. Perdón. Y ya con los ravioles comidos. Con hongos adentro. No. Sí. ¿Trabajaste alguna vez en un call center? No, debe ser lo peor del mundo, ¿no? Sí. Sí. Créeme que yo me quedo con el Piti. Hice una investigación sobre call center una vez cuando trabajaba en Página 2 en Economía. ¿Cómo fue la investigación? No, en realidad era una investigación que había hecho un grupo sociológico. Pero era tremenda las cosas que padecía la gente de los call centers. Tremenda las cosas que padecía la gente de los call centers. Tipos que tenían, por ejemplo, ninguno en general podía mantener una relación de pareja estable. porque terminaban al los dos años, tres años, en algún momento puff, se divorciaban. Pero pará, vos tenían, ¿en la vida en general o dentro general, del general, no, en general. Tenían todos problemas de trastorno de irritabilidad, ¿viste? Ese tipo de cosas, algunos términos. Ah, lo voy a leer, me parece que es interesante, a ver si lo encuentro. El TEL, creo que se llamaba, un grupo de estudios de laboral, Centro de Estudios Laborales, me parece, CEL, algo así era. Yo mi primer trabajo así formal, digamos en blanco, fue en un call center de una heladería muy paqueta. ¿Fredo? No, la competencia. Persico. Volta. Ah, no, Volta. Okay. Y nada, la verdad que como que la motivación era, bueno, el que vende tabletas heladas tiene de premio cada dos años un kilo. Claro. El último llamado que atendí cuando ya sabía que iba a renunciar, dije, ay, palito bombón helado. La gente, o sea, el que llamó no entendía, como que se quedó, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí, claro. No, y no, ¿cuál es el nombre técnico de call center? Porque estoy tratando de buscar el estudio, no era call center, era los no sé, era telefónicos. Era... Telemarketers. No sé qué, eran promotores telefónicos, algo así se llama en realidad. Vendedores, asesores. No me acuerdo exactamente, era... Bueno, no importa. La cuestión es que tenían, por ejemplo, había muchos, creo que el 50% atendían diciendo el nombre de la empresa en su casa. Sí, por ejemplo, tenía a como mí así, me como, pasaba. ¿A los pérsicos? Así, sí. Como ese, te pasaba esa... Después también yo trabajaba con un amigo en Petrobras, el segundo trabajo que tuve, también call center, y yo lo llamaba a él y me atendía y decía, Petrobras, buenos días, desde la puta que lo parió. Y a mí me pasaba exactamente lo mismo. Claro. O por ahí despedirte de alguien y decirle, buenas noches, que tenga un buen día, qué sé yo. Estás como muy empaquetado. Sí, te lo quemás. Mismo atendía, yo atendía a Chile. Tenía la tonada completamente pegada. O sea, hablaba como chilena. No lo podía evitar. Claro, tremendo. Bueno, la verdad que sí, es jodidísimo. Entonces vos, Piti Álvarez, así. Sí, Piti toda la vida. Sin dudar, mira, Piti Álvarez. La gente que tiene el cerebro quemado por las drogas siempre dice cosas... Esa gente. Claro. Sabidas de la vida. Sabe. Ah, la gente drogada sabe. Hazte un rato. En un momento ya después se hace el famoso... Esos son esos que te gusta pasar un ratito, ¿no? Esa gente que como es interesante, ah, qué bueno, qué tipo interesante, me copo un rato. Sí, bueno. Un rato. Con Piti Álvarez te tomás dos horitas, poner. En un momento dice, ya, me entendés que... Y yo me muero, o sea, en un momento... Sí. No sé. Yo creo que estoy... Igual lo del concerter toda la vida sin ascenso, yo no sé cómo es tener hijos, no sé cómo es... Eso de amar a una persona más que a vos mismo, que seguramente pasa con la paternidad, ¿no? No. Como, doy la vida por mis hijos. Yo creo, como con los gatos, no creo. Como con los gatos, ¿sabés qué? Antes de laburar un call center, pero te entrego los dos gatos así, que se casen con Piti Álvarez. Sí. Así que yo voy a optar para emparejar nomás. Lo más triste... Vos estás por call center, sí. Yo voy a optar igual. No, yo Piti. Ah, vos estás con Piti, entonces yo call center. Yo voy a adaptar con center, porque supongo que es así, es muy importante para no, mí. Y no hay nada peor que en el call center siempre hay alguien que tiene la expectativa de algún día ser team leader. Esa palabra de mierda. Oh. Y que no vaya a subir alguno de los que está en el box a team leader porque ya está. O sea, es como que se deja de juntar con la gente. Sí, eso es tremendo. A ver, ¿qué prefiere Quiroga? ¿Quiroga? Si hace Piti misterioso Álvarez, y call me mudo. Uno, call center, dos, Piti Álvarez. Call center. No te la crees call ni center. Vos, Quiroga, dale. Sí. No, yo la verdad que voté más. Yo opto por Piti Álvarez con tranquilidad. No, ah, no. ¿Te arrepentiste? Sí, claramente, que se case con Piti Álvarez. En total se puede separar. Además vos pensás, la mayor parte del tiempo se lo va a fumar tu hija. Y después, Piti me da la sensación de que debe ser de esas personas que de repente desaparecen un mes... Y aparecen un día, caí con un vinito para el asado. No me parece conflictivo. Acá está el estudio. Taller de estudios laborales era. Ay. Y acá... A ver, espera que busco condiciones generales de la tarea. Servicio de larga distancia internacional. Servicio de reparaciones. La tienen toda acá. Facturación. Sí. Piripipi, llamado, presentación. ¿Qué pasa, Quiroga? ¿Quiere opinar? Por favor. Hola, sí. ¿Se escucha? Se escucha muy bien, hola. Sí. Ah, yo no me escucho. Bueno, yo sí te escucho. ¿No me escucho? Perfecto. ¿Por qué? No sé. Porque estás con el volumen bajo. A ver ahora. No. Bueno, pero no anda el coso. Me quedé sordo. Uy. ¿Sí? ¿Se escucha algo? Ahora sí me quedé sordo. Dale, querido, decilo. No, te quería nomás decir, Manuel, ¿sabes? Sí, que un día se aparece con un vinito para el asado y otro día se te aparece con el baúl del auto lleno de armas y marihuana y otro día se te aparece con una botella de alcohol queriendo quemar a alguien y etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Etcétera. Mira, acá tenías alguno. Bueno, este era más de la época de, de cuando terminó la convertida, pero... Yo me lo banco. Sí, en los puestos de trabajo los trabajadores permitió superar la precariedad. El hecho de haber superado el miedo, incluso en un contexto de alta desocupación, que está todo... No, bueno, después lo voy a... No, es que estoy tratando de resumirlo en vivo, ¿viste? En de mientras. Percusión mientras. Tenemos nuestros, tenemos nuestros dos operadores, el señor Góngora, que puede opinar sobre call center, sobre Piti Álvarez. ¿Qué prefiere, Góngora? Call center, prefiere trabajar en un call center. Ahí va. Y la señorita Daniela... A ver si se despiertan un poco. ¡Cállate! La señorita Daniela Oliveros se puede aprovechar y opinar. Lo banca. Vamos, Piti. Fa, qué parejo está, ¿eh? Está 3-2. 3-2 la opción Piti Álvarezca en lugar de la opción... Sí, yo con ella comparto la hija y al Piti. ¿Qué hija? También. No, podemos hacer hija medias, ¿entendés? Que sea un rato cada uno. Que fuerte lo que están diciendo. No, no sé lo que están diciendo. Totalmente. ¿Hace qué? No lo entendí. No, no, no sé si me banco una hija a tiempo completo. Eso tengo. Están en ese, en esa. Y vos sí dijiste que no lo dijera. Realmente bueno, los hijos son de tiempo completo. No, mirá lo que me hizo mi gato hoy. Hijo hoy. Part-time. O sea. Un tatuaje. No, me mordió todo. Qué gato tan prolijo, me muestra el brazo y tiene un tatuaje, no, digo, a la mierda que se da mani el gato. No, no, no, soy, o sea, si así voy a ser como tu madre, gato es, tu voy gato, a ser... Y los nenes suelen no morder con los gatos, eso es entre otras cosas lo que diferencia a un nene de un gato. Otra cosa que diferencia a un nene de un gato que no es que... Menos mal que no le tengo que dar la teta. ¿Eh? Menos mal que no le tengo que dar la teta al gato. Por ahora. Por ahora. Bueno. ¿Hace cuánto tenés el gato? 2 años. Bueno, vamos a hablar del tercero después, ¿eh? Anda y ya volvemos. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Reutemann. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Y viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping, no la podía sacar de la vidriera. A la hija de mil puta, hija de puta, me revienta la tarjeta, hija de puta. Ricky Reutemann, humor básico, trillado y sin ninguna pretensión de crítica social. Ideal para gente que te va a ver actuar mientras come hamburguesas y se embriaga para no pensar. ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? Empanada tucumana. Porque si buscas bien, le encontrás los huevos. No pierdas más tiempo. Estudia stand-up con Ricky Reutemann y deja de laburar. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob.

Ya lo voy a aclarar, me imagino. O sea, estará ofendida toda la plana mayor de Radio Splendid en este momento y yo voy a tener que salir a hacer una desmentida oficial. Nunca me simpatizó de Renzi, quiero saber. Ni él ni su peronismo anacrónico y de moda. Muy bien, ese es uno de los mensajes que tenemos. Urgente, había que hacer esa aclaración. Vos permitime, Manuela, ¿eh? Sí, totalmente. Vos permitime, por favor. A ver. Mensajes. Tenemos muchos mensajes. Dilema de hoy, que es que preferís trabajar en un call center para siempre sin ascenso o que tu hija se ponga de novia con Pity Álvarez. Las dos versiones, tremendas, dramáticas, Manuela. ¿Y si tengo un hijo? Si se pone de novio con Pity Álvarez, también te vas a angustiar por él. Bueno, en fin. A ver, mensajes al respecto de el dilema planteado del día de hoy. Tenemos Paula Garteche, nos dice, ve con seguridad, opta por Pity Álvarez. Juge, que es Eugenia Gabagnin, nos dice la opción B, porque si la amás, déjala ser, si la querés, déjala volar. ¿Es un tema de Pity eso? Sí, ¿viste? Me encanta ese tema. Tiene una parte que dice, estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Mira, me parece una idea muy linda. Cuando querés mucho a alguien, a veces te dan ganas de partirle la cabeza contra la pared. Es como, poesía. Tanto te quiero que te quiero matar. Te quiero y te quiero matar. Mira qué lindo lo que estás, lo que nos estás... ¿cómo se llama? No me acuerdo, no me salen las palabras. En fin, Ariadna, la ve, aunque esté quemado mentalmente, lo rebanco. Muy bien. Mira, te voy a decir esto. Necesito que lleves la cuenta a vos, va a ser más fácil. Dame. Va a ser más fácil. Mira, en este momento te parto el papelito. Así, de paso. La A es call center, la B es Pity Álvarez. ¿Puedo decir algo? No. Sí, claro, si parece está conduciendo hoy. No, que yo muchas veces retuiteo el dilema, sale en Facebook y la gente comenta abajo de lo que yo posteo. Tienen que comentarlo en los medios propios del programa, chicos. En la página de te Facebook. Te comenta a vos, pero no comenta, no, no claro, a la hora y eso doble. No vale para el concurso. Pero que arroben la hora doble, que no sean salames, no solo a vos. Claro. Por favor, sí. Mirá, acá tenemos... Sí. Me interesa. Avísame si se produce, si vamos a hacer una investigación exclusiva. ¿Qué más estamos? A ver, estamos en mensajes. La opción B es la Ariadna. Claudat dice con su... Sigue con dilemas con helado, manteniendo... Pistachi Álvarez entra a la columna C. Perfecto. Fernanda Farfán, B... Obvio, trabajar en el call center te destruye la cabeza. Bueno, algo parecido a Pity Álvarez, dice. Muy simpático. Delphi Schneider, dice, opción A, para ser como Susana, la diva de los teléfonos. Claudat nos dice, la experiencia del call center por un rato está bien, igual prefiero que mi hija salga con el Pity, tendrá sus geniales motivos. Dice. Entonces ve, muy bien. Guido dice, a pesar de que no me lo banco para nada el Pity, lo elijo a él a terminar traumatizado por el call center. Nos dice así, eso es en el Twitter. Tenemos un llamado en este momento. ¿Quién está del otro lado? Hola, ¿cómo estás? Carlos. Sí. Carlos Carlitos, también conocido. Exactamente. ¿De dónde era? ¿Qué era de zona oeste? No, ¿de dónde era? ¿De dónde sos? De Barracas. De Barracas, perfecto. Barracas. Barracas no está al oeste, a menos que estés en el Río de la Plata, que en ese momento... Estoy en el límite con San Telmo, estoy a media cuadra del Parque Lezama. Ah, mira, perfecto. Qué linda zona es ahí, cerca de Brasil, todo eso, es espectacular, cerca de Caseros. No, yo estoy cerquita de Martín García. Ah, mira, espectacular. Sí, es lindo. No te veo muy entusiasmado, pero... sí, está bueno. Che, y me decía Ale recién, porque me avisó, ¿vos te laburaste en un call center? Mira, yo hice muchos años cobranzas extrajudiciales en un estudio jurídico. Ajá. Y laburaba muy, muy bien. Me tocó trabajar en... Que no es mi profesión, pues yo soy sociólogo. Ajá. Y en la época de la crisis, trabajé en ese estudio. Y fue un nicho durante la crisis. Digamos, en la crisis uno no podía elegir mucho... Sí, había opciones que... Opciones laborales. Había que y agarrar. Ese fue un nicho, porque se trabajaba mucho, porque había muchos deudores. Claro. Y como yo trabajé muy bien en ese estudio, después de otro estudio mucho más grande, me ofrecieron trabajar de supervisor en el call center. Ajá, ¿en el consultant del estudio? De ese estudio. Tenía 60 personas a cargo, con otro supervisor. ¡Fa! Y estuve un año ahí. En el otro estuve más tiempo, estuve 5 años. Ajá. Yo, no es que yo, digamos, quiera defenderme. Era un supervisor con buena onda. Sí, obvio. Pero era muy difícil tener buena onda porque había mucha rotación de los chicos, de los telecobradores. Yo buscaba que no hubiera esa rotación, que estuvieran cómodos, que se, en lo posible, que se compenetraran con el laburo. Claro. De que el equipo de gente fuera siempre el mismo. Pero era muy difícil, ¿viste? Ajá. Muy difícil. ¿Qué, por qué era difícil, che? Y porque la idea justamente del estudio es que hubiera rotación. Claro. Para que los chicos que trabajaban no tuvieran antigüedad. Claro. La idea era quemarlos, digamos, hasta que dieran lo que dieran y después que venga otra gente nueva. Claro. Se tomaban muchos, obviamente, como era un estudio jurídico, se tomaban estudiantes de derecho. Ajá. Que después buscaban otros horizontes rápidamente. Y además era un poco tenso porque vos... Es distinto que, por ejemplo, la atención al cliente, porque ahí el que tiene el poder de alguna manera es el cliente porque paga un servicio y te exige. Claro. Acá en la relación es inverso, vos estás llamando por una deuda. Claro. Pero llamar a deudores también es tenso, digamos. Che, y para, más allá de lo que era la llamada a deudor, etcétera, sí. ¿Vos notabas que empezaba a haber un deterioro psicológico, físico de la gente, tensiones, mucha angustia? Mira, yo mismo lo tuve. Claro, vos lo tuviste, mira. Yo, primero porque tenía 60 personas a cargo. Claro. En dos turnos. En dos turnos. Se trabajaba el sábado también. Sí, y todos, además, todos en condiciones laborales relativamente precarias, además. ¿Viste? Sí, y todos, bueno... todos disconformes. Yo te digo, a mí el año me echaron. Claro. Porque me atreví a decir que era de izquierda. Bueno. Claro. Sí, sí, bueno. ¿Y qué quería? Un sociólogo de derecha, pero... Sí, sí, no, obvio. Sí. No, bueno, hay sociólogos de derecha. Poquito. Pero... poquito, de no, la no Universidad creas, Católica. No, ay. Se trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿no? Yo no hacía los dos turnos, digamos. Pero, bueno, puedes llamar 8 y cuarto a alguien para... Claro. Para, no porque esté durmiendo, sino que la gente no está muy despierta 8 y cuarto de la mañana como para negociar un plan de pago. Claro, obvio, claro. Esa es la idea. Y sí hay un deterioro. Che, te quema la cabeza. Mira, hay un estudio muy interesante. Acá encontré los efectos sobre la vida cotidiana de un grupo de sociólogos también que se llama Taller de Estudios Laborales. Sí, hay muchos de ese tipo. Claro, de estudios. Y aprovecho y te cuento, mira, lo que decía acá y le leo también a los oyentes. Dice, la tarea de teleatención en Telefónica y Telecom continúa teniendo fuertes implicancias en la vida cotidiana de los operadores telefónicos. Sí. Son comunes las dificultades para concentrarse y memorizar. También se automatizan algunas actitudes de la vida corriente, como atender el teléfono en la casa con la fórmula del saludo que se realiza en el trabajo. Sí, a mí me pasaba eso. Cuando yo estaba en el otro estudio, que yo negociaba con muchísimos duros al mismo tiempo, sabía el nombre de todos, su situación de por qué habían, se habían endeudado, qué sé yo levantaba el teléfono a mi casa y decía, estudio tal, de Estudio González. Claro, claro. Mirá y esto. Después a la noche soñaba con las negociaciones. No, claro, sí. Estabas hecho pero bosta. Pasaba algo curioso. Cuando yo tenía una negociación trabada, digamos, en mi trabajo, de noche soñaba que cuando negociaba se resolvía. La resolvías, mirá. Y después cuando iba a trabajar se resolvía como más o menos lo había soñado. Pues es un nivel de estrés alto. Claro, digamos. Y el bocho te sigue trabajando, mirá. Sobre eso, son notorios los efectos sobre el estado de ánimo, dice acá, con sensaciones de angustia y ansiedad, y en los que también se observan cambios en la personalidad a partir de una mayor facilidad hacia el mal humor, la irritación y la agresividad. Sí, obvio. También encontramos que después de la jornada de trabajo los operadores buscan aislarse, necesitan por un tiempo no relacionarse con nadie. Sí. Después de haber soportado llamadas. Sí, bueno, pero yo te cuento casos. Si vos trabajás de taxista o trabajás en una línea de montaje en una fábrica, tenés también esos problemas. Claro. Yo soy consultor, por ejemplo, que atendían a clientes de habla inglesa. Sí. Y salían del call center y salían hablando inglés. Claro. Se les pegaba el... Sí, se les pegaba, claro. Lo que pasa es que el call center que yo estuve era muy particular. Una cosa es cuando vos llamás. Claro. Para negociar. Y otras cosas, cuando te suena todo el tiempo el teléfono porque te están llamando a vos porque el celular no le funciona. Claro, porque claro. La grúa no le llega porque se le descompuso el auto. Y ya vienen todos a putearte, claro. Te reputean de arriba abajo. Claro, claro. Porque el servicio de internet no funciona. Por toda una serie de cosas. Era distinto. Sí, pero... La relación es asimétrica siempre, pero en este caso era al revés. Claro. No sé si queda claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Llamada para apretar gente en realidad, más que la queja, más que recibir quejas, digamos. Sí, no, pero... apretar no, pero o en realidad tratar de encontrar... Yo trataba de leccionar y que a mí me dio mucho resultado, que si vos tratabas bien a la gente era más pagadora. Claro. A mí me pasó en el primer estudio, donde yo tenía gente que debía deuda de tarjeta, que no, que es para juicio ordinario, digamos, no es para juicio ejecutivo, como firmar un pagaré, que me pagaba la tarjeta, no teniendo peligro judicial prácticamente, claro, teniendo plata en el corralito y debiendo un hipotecario. Y me decía, yo vos te pago porque me trataste bien. O le tremendo, decía, claro. Quitas muy grandes. Yo te estoy hablando, esto lo hacía por un banco norteamericano, ¿eh? Que no voy a dar el nombre. Sí, no. Que tiene un teatro en la calle Corrientes. Ah, sí, ya lo sé, sí, sí. Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, y se dieron cuenta que dando facilidades... Bueno, en el mismo Citibank apretaban muchísimo los deudores. Sí, y sí, lo mandaron, sí, a un estudio, sí, jurídico. Cliente, sí, claro. De 40 años. Sí, obvio, sí, claro, ni hablar. Bueno, ¿de cuándo los bancos son buena gente? Carlos. Sí. Te pregunto algo. ¿Quién habla, Manuela? Manuela. Sí. Yo soy un fan tuyo. Ay, qué bueno. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Te quería preguntar algo. Decime. Cuando tenías 60 personas a cargo, sí, ¿eras el único supervisor? Estaba el supervisor de la mañana y yo era el de la tarde-noche. Ajá. Yo había te quiero... un momento, digamos, en donde estábamos juntos tres horas o cuatro, los, sí, supervisores, que era el mediodía-tarde, primera hora de la tarde. Bueno, sí, tarde-noche. Sí. Yo te quiero preguntar, ¿hubo algún caso así de historia amorosa, de, bueno, lío, trío? El otro supervisor estaba casado y salía con una abogada que había empezado como telecobradora y un día llegó a coordinadora de la parte legal, digamos, de la cobranza legal, y eran amantes. Chan. ¿Y cómo lo están mandando en cana, este? No, bueno, pues... No está dando nombres. Eran dos personas indeseables. Ajá, hombre. Y es lógico que las chicas que son jovencitas y trabajan en sus boxes llamando, vienen al supervisor. Yo no tuve ninguna con ninguna de las chicas que trabajaba. ¿Ninguna te gustaba tampoco, nada? Lo que pasa es que tampoco se toman chicas bonitas. ¿Vos alguna vez viste alguna cajera bonita en los supermercados? ¿O en las casas de comidas rápidas? Se elige a propósito. Exactamente. Se elige el yobaga. Qué barbaridad. No, porque... Yo, si querés te explico por qué, brevemente. Primero, que una chica linda en una casa de comida rápida o en el call center. Sí. O para secretaria no elegís una chica linda, pero en ese tipo de trabajos distrae. Claro. Bueno, Carlitos... Sobre todo con gente joven. Y te digo algo más. Si vos tomás a una chica, por ejemplo, obesa, que le cuesta conseguir trabajo, que le cuesta... Una vez que lo consigue, lo conserva más. Claro, está agradecido. Qué barbaridad. Carlitos, muchísimas gracias. Estamos más llamados y más gente que laburó en call center para contarnos su experiencia, pero muchísimas gracias por la comunicación. Les mando un abrazo. Un abrazo grande. Chau. Che, contando otra de las situaciones, mira, voy a leer. Mientras problemas vinculados con la alteración del sueño, entre otras cosas las que decía este estudio del taller de estudios laborales, mal humor, irritación. Mira una consecuencia que nos ha sorprendido entre algunos operadores es la negación completa del impacto de su laburo, ¿no? Por ejemplo, uno les comentó, acá mencionan un caso que les comentó un tipo, dice, hay otitis, disfonías y problemas en la voz, como en cualquier otro trabajo. Otitis, disfonías y problemas en la voz, decía, como cualquier otro trabajo. No sé. Desbordes, si ataques de pánico. Es que estás al borde del colapso, de verdad. Y claro, sí, tuviste sí. Tuviste un mal momento y... Sí, exactamente. Yo me acuerdo de haber terminado llorando varias veces como una desquiciada. Y eso que no eran call centers tan hostigadores, pero te sacan, sí. Y sí, lógicamente, ¿cómo no te va? O lo mismo las personas que no entienden. O también está mucho el conformista de call center. Ese que vos vas y decís, estoy podrido, no aguanto más. 85, dale, pero no seas paparula. Pero vos pensá, capaz que si haces buena letra, basta. Otra llamada tenemos. ¿Quién está al aire? Hola, sí, ¿qué tal? María es mi nombre. María, ¿cómo te va, María? Bien, bien. Hola, muy María. Bien, ¿ustedes? Muy bien. Gracias por haberte comunicado. ¿Vos trabajaste en un call center? Exactamente, sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? No, dentro de todo yo la saco positiva. Ajá. Porque, bueno, no tengo otra posibilidad. Ajá. Laboral. Ajá. Está bastante difícil. Y está, bueno, me la rebusco así. Estás trabajando ahora en un call center. Exactamente. Che, ¿y vos crees que tenés algún tipo de trastorno, más allá de que sea la única opción y que obviamente no puedas conseguir otro trabajo por ahí de momento, pero vos sentís algún tipo de trastorno, algún tipo... No, yo me lo tomo con paciencia. Ajá. Tengo que estar bien predispuesta a recibir los insultos de la gente y bueno, me la banco. Claro. ¿Insultos por qué? ¿De qué tipo de call center es? Y porque la gente, mucho detalle no quiero dar, ¿viste? Pero como ustedes estaban bien haciendo referencia, está muy alterada, claro. Quiere que le dé solución, se desquitan. Sí. Aunque, y además bueno, realmente ese problema no dependa de mí. Creen que son además la jefa, claro, de la empresa. Como que soy la responsable y demás, pero bueno, como yo bien le estaba diciendo en línea interna al productor, es como que me aplico vaselina y hago como que me resbale, ¿viste? Porque si no, termino loca, con irritabilidad y... Sí, María Pía, y decime una cosa, no más para saber si en el nombre de la empresa ni nada, pero el área que es de telecomunicaciones, la empresa de telecomunicaciones, claro, que además son de las que mayores reclamos tienen permanentemente. Exactamente. Bueno, María... Sí, pero bueno, trato, digamos, de controlarme y lo hago con gusto, ¿viste? Mejor. La verdad que te deseamos lo mejor, María, y seguí tomándotelo con esa filosofía, si capaz no entras en los estudios. Capaz sos una de esas personas que es apta totalmente para el telemarketing. Yo creo que hay gente que tiene un don especial para remarla y desarrollarse ahí adentro. Claro, sí, puede ser. Por ejemplo, yo antes estaba quizás más descontrolada porque tenía que atender a una bebita, ¿viste? Y la verdad que era como que me superaba. Bueno, y frente a los dos males, opto por esto. Claro. Sí. Bueno, María Pía, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un beso enorme. Gracias, chicos, ¿eh? Muy lindo programa y adelante. Bueno, un beso. Muchas gracias. En fin. Okay, chaucito, hasta luego. En fin, estamos entonces con el dilema. ¿Qué preferís, trabajar en un call center para siempre sin ascenso o que tu hija se ponga de novia con Piti Álvarez? Vamos a seguir con la votación. Por favor, concentrate, Manuela. Estoy que muy tenemos concentrada. Tenemos más votos. Martín Paroneto dice, ve, aguante el Piti, loco. Dice así, quizás la voz está un poco exagerada, pero es por mí, esto con total intención. Yo, para la gente que está dudando, que ponga en YouTube, que ponga Piti Álvarez drogado. Hay un video que está encerrado el chabón y te termina asustando un poco. Para si que por ahí decida. El único momento donde lo encontrar. Bien, Facundo Romero dice, pucha, ¿puedo cambiar? Había votado otra cosa y se arrepentía. Ahora pienso, porque esto viene... perdón, dice, call center. Al menos me entra una guita, el Piti es un gasto, pero qué buenos años nuevos, dice. Y después dice, pucha, ¿puedo cambiar? Dice, ahora pienso en los fines de año con Piti y champiñones. Ok, entonces va por la B. La por la B, perfecto. Brian Book dice, Piti, obvio, un genio, con la confianza. Sí, totalmente. Y Martín Méndez nos dice, la B, ¿sabés qué lindo los asados de los domingos? Muy bien, entonces, seguimos con el dilema, seguimos con más programas, vamos a hablar de la conspiración sobre el Paul McCartney muerto y después vamos a hablar de sexo cuando termine, cuando pase esta pausa que comienza de esta forma. ¿No te gusta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abierto. Es Nakampo. Nakampo Nacional y Popular. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Bueno, soy Borsa, te espero todas las noches, de lunes a viernes, de 23 a 24, para compartir en Radio Espléndida, en AM990, Campanas del Infierno, con toda la info de Independiente.

strike. Somebody sins but not mine. Jesus died. Somebody sins but not mine. I said Jesus died. Somebody sins but not mine. I said Jesus died. Somebody sins but not mine. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! ¡Tu programa favorito! Vamos a hablar de un tema dramático, dramático, que a todo ese momento para poner a grabar un cassette, el famoso TDK, yo lo que hacía antes, sino también le pegaba la cinta la a los cinta. Cassettes y se hacían, sí. Se hacían vírgenes, ¿te acordás que le tapaba los...? Y de repente te saltaba cualquier cosa. O sea, eran muy cortitos los cassettes. Bueno, en fin. Vamos a hablar a los amantes de las teorías conspirativas, más, también conocido como conspiranoicos. Les vamos a contar la conspiración William Campbell, la asombrosa confabulación que ocultó la muerte de uno de los integrantes de los Beatles. Hablamos de Paul McCartney. Paul está muerto, es una leyenda urbana que asegura que Paul McCartney, cantante y compositor de la legendaria banda de Beatles, murió físicamente en 1966 y que fue reemplazado por un doble muy parecido a él físicamente e incluso con la misma voz, llamado William Campbell, dice, ¿no? Aunque oficialmente, para los que no saben, Paul McCartney se encuentra vivo hasta la fecha, ¿no? Eso es importante. Es así, Paul McCartney, según dice la teoría, muere en un terrible accidente de coche en un día de noviembre de 1966. La discográfica de los Beatles, con la venia del resto del grupo, organiza un concurso de dobles en ese momento, secreto además, del que sale elegido un tal William Campbell, que era un policía canadiense aficionado a la música, como sustituto del Beatle muerto. Parece que Campbell no solo era idéntico, ahora vamos a postear la foto de Campbell para que lo vean, porque es muy parecido posta. No solo Campbell, no solo era idéntico, físicamente idéntico, sino que además sí, tocaba el bajo, siendo zurdo, al igual que Paul McCartney, y componía igual y cantaba igual. Hacía todo igual que Paul McCartney, lo cual lo hacía simplemente como un Paul McCartney. Y a partir de ahí, según dice esta teoría, el grupo empieza a editar pistas, empieza a editar temas, y en todos los temas, en muchos temas, deja pistas para que, digamos, los oyentes de grupo, los fanáticos de grupo, empiecen a como a descubrir la verdad, una especie de rompecabezas. Y esto desata una fiebre conspiranoica que dispara a cientos de miles de personas de todo el mundo, una frenética búsqueda de las claves secretas de la muerte de Paul McCartney. Hasta unos los fanáticos de esta teoría llegaron a contabilizar hasta 100 mensajes cifrados que nos dan indicios de la supuesta muerte de Paul McCartney, y él reemplazó por William Campbell. ¿Cómo cuáles? Las pistas son tantas, ahora las voy a enumerar una por una. ¿Ah? No todas, pero las más así interesantes. Que sería imposible dar cuenta de todas, así que vamos con las más llamativas, ¿no? Las portadas de los discos están repletas de referencias a la muerte de Paul McCartney. Los fans de todo el mundo han analizado de forma harto más minuciosa que la trayectoria de la bala incluso que mató a Kennedy. A ver, Rubber Soul, de 1965. La foto de la cubierta, esto incluso es tan ridículo que además es hasta anterior a que se hubiera producido el accidente. La foto de la cubierta es un contrapicado. ¿Por qué? Porque la foto de los tres Beatles y William Campbell está tomada desde la tumba de Paul. Sin embargo, esto no es posible ya que el disco se editó... Bueno, ya empieza con la teoría que... Se desmorona al toque. Que se desmorona al toque. Según la leyenda, la portada del disco de Beatles, Yesterday and Today, de Butcher, dice, es un fiel reflejo de la muerte de Paul, que dice, tiene una cabeza en las rodillas, Paul McCartney. Tiene todo como bebés decapitados, están los Beatles con bebés decapitados, y en teoría hay un... La cabeza en las rodillas de John representa la manera en que McCartney tuvo que morir, dice, decapitado. Jazz Revolver, vamos con otro disco de 1966. Revolver, ahí acá se ven, bueno, las caras de ellos y hay una especie de collage. Dice, se piensa que la portada del disco es una ilustración porque William Campbell aún no se había hecho las operaciones de cirugía correspondiente para parecerse a Paul. Además de que su rostro es el único que no mira hacia el frente y que está de perfil. O sea, en la foto... El único que no mira de frente de todo este el dibujo es el rostro de Paul McCartney, que está diferenciado. Ahora vamos a un disco que tiene más indicios, de verdad. Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, disco de 1967, y es la portada más conocida quizás de los discos de los Beatles. Nos encontramos ante el entierro de McCartney. Unas flores amarillas simulan ser un bajo para zurdos, que hay una tumba con un bajo de solo tres cuerdas, no te sé que los Beatles eran cuatro. Estas flores están colocadas de forma que parece que está escrito el nombre Paul en las flores, con un signo de pregunta. Es Paul con un signo de pregunta, ahí está, se ve una tumba con unas flores que escriben Paul con un signo de pregunta. Eso se ve en la tapa del Sgt. Pepper abajo a la derecha. Digamos, la tapa, para el que no la conoce, hay todas unas flores abajo y un montón de personajes con los cuatro Beatles. Ahí arriba hay un montón de personajes de ese momento de la actualidad. Encima de la cabeza de McCartney encontramos una mano de uno de los numerosos personajes. La mano sobre la cabeza significa la muerte en varias sociedades del Lejano Oriente. Otras posibilidades, otra pista es el instrumento que sujeta el Beatle, Paul, ¿no? Mientras el resto tiene instrumentos dorados, McCartney sostiene uno negro. Chan. Por otro lado, en la parte derecha de la carátula hay una muñeca con una camiseta que da la bienvenida a los Rolling Stones, pues sobre su pierna derecha tiene una mancha de sangre en la falda y un coche de juguete. Nada menos que el Aston Martin en el que Paul McCartney habría fallecido. Epa, ya empieza a tomar color. Ya empiezo a dudar. En los Beatles representados en negro a la izquierda de la portada, porque hay cuatro Beatles de colores con esos vestidos y hay cuatro Beatles de negro. En los Beatles representados de negro, a la izquierda de la portada aparecen George y John mirando al frente, aparentemente felices. Solo Ringo parece afligido y finalmente Paul aparece mirando su propia tumba, triste, como resignándose a una situación de muerte. ¿Por qué lo de Ringo? Porque ellos en teoría tuvieron una pelea cuando hubo un reemplazo. Dentro de la teoría explica que ellos tuvieron una especie de... Y alguien tenía que estar de pelea en contra. Aunque sin duda la pista más elaborada y divertida consiste en colocar un espejo de forma paralela en la mitad de las palabras Lonely Hearts, de tal manera que se refleja el texto One, uno, digo, ¿no? One, uno, entre dos, se ve así, X, he, die. Es decir, los dos primeros uno forman el 11, el otro uno con la X es un 9 en números romanos, Por lo que el día 9 del mes 11, que es el día que habría muerto, él murió. O sea, el 9 de noviembre de 1966. Por si fuera poco, en la contraportada aparecen los Beatles, la contraportada del Sargento Peppers, ¿no? Aparecen los Beatles mirando al frente, menos el bajo, menos el bajista, que le da la espalda. O sea, están todos de frente, menos Paul McCartney, acá, lo ves de espalda. Ahí lo veo. Sí. Y en el interior, Paul tiene un escudo en su brazo con las siglas OPD, que es declarado oficialmente muerto, en inglés, ¿no? OPD. Sí. Pero todo tiene una interpretación. Cuando se realizó la sesión de fotos del dorso, Paul McCartney no se encontraba entre ellos y por eso sacaron la foto de otra persona de espaldas. Y las siglas OPD no significan declarado oficialmente muerto, sino que son las siglas Departamento de Policía de Ontario. Como curiosidad, de ese departamento formaba parte William Campbell. Chan. Pero... Chan, ¿eh? ¿Cuándo empezaron a tocar ellos? No me acuerdo. Creo que en el 62, 61, no me acuerdo. Prácticamente se murió Campbell en el 66. Ya, pero ¿cuántos años? Se separaron años? En el 70. Ellos tocaron 10 años más o menos, en el 60 al 70. Creo que 61 al 71. O sea que Paul McCartney se murió como en la mitad. Pero vemos que Paul aparece de espalda, simbolizando que el sustituto Campbell no es quien dice ser. En la cabeza de Paul aparece la palabra Without You. ¿Qué quiere decir? Sin ti. El dedo pulgar de George, en esa foto de la contraportada, apunta a la frase Wednesday morning at 5 o'clock. O sea, a las 5 de la mañana del miércoles. Uh-huh. Momento que habrá sido el presunto fallecimiento. Wow. Otro más, Gira Mágica y Misteriosa, ¿no? Que tiene, ese disco tiene el tema I Am the Walrus, que es Yo Soy la Morsa. ¿Quién es la morsa? Paul McCartney, de los cuatro están disfrazados de morsa en la tapa del disco, ¿no? Paul McCartney es el único disfrazado de morsa negra. Los otros tres están de morsa blanca. Además, este animal es el símbolo de la muerte en muchas culturas. ¿Qué cultura? No dice ninguna, pero... Seguro que la morsa es Paul. En el libro 101, Falso mito sobre los Beatles, los autores insisten en que la morsa era Ringo. Hielo submarino, submarino amarillo. Aquí nuevamente aparece una mano representando la muerte encima de la cabeza de Paul. O sea, que le hace cuernitos a Paul McCartney. Otra más linda, Abbey Road, del año 1969. En esta portada se ven los cuatro Beatles que cruzan una calle. Abbey Road, ¿no? Bueno. Yo hice esa famosa foto, todo el mundo. Ah, la hiciste cuando fuiste ahí, sí. Bueno, en primer lugar... Sí. No, tendría que poner un semáforo porque de verdad la gente se saca. No hay semáforo y la gente... Hay 800.000 pelotudos haciendo lo mismo. Y de verdad debe ser muy molesto para la gente que vive ahí. Qué barbaridad, ¿eh? Lo mismo que firmar las paredes de la discográfica. Todos dejan mensajes y se ve que cada tanto pintan de nuevo y arranquen otra vez. Escuchá, en esta viste que se ven los cuatro caminando. Sí. Bueno, en primer lugar John viste de blanco, que sería el predicador, sí. Seguido de Ringo, que viste de negro. Una versión dice que es un doliente y otras dicen que pertenece a una empresa de pompas fúnebres. El último, George, que está con ropa de trabajo, representaría al enterrador. Sí. Paul aparece descalzo. El paso está cambiado, a diferencia de los otros, y sus ojos cerrados. Los muertos se los entierra descalzo, vestido descalzo, en general. No le ponen zapatos a los muertos. Sí. Además, en su mano derecha lleva un cigarrillo. Algo extraño teniendo en cuenta que Paul McCartney es zurdo. Hay un Volkswagen escarabajo atrás en la tapa. Sí, ¿no? Blanco, ¿no? Exacto. Uno de los coches tiene la matrícula, este auto tiene la matrícula 28IF. Una interpretación que dice que el bajista tendría 28 años si if no hubiera fallecido. 28 if, o sea, claro. Que hubiera cumplido 28 si no se moría. Como curiosidad es que hicieron varias tomas de esta foto y en ellas Paul estaba calzado con unas sandalias. El Vito ha afirmado que se las quitó en ese momento porque tenía calor. Así de simple. Let It Be, de 1970. Las fotos de Lennon, Harrison y Ringo Starr están sacadas con un fondo blanco. La de Paul tiene un fondo oscuro, fondo naranjita, digamos, rojito. Además está mirando para el lado contrario que los demás. Estos miran para el lado visto de frente, para la izquierda, y él mira de frente. Para muchos aficionados es otra clara evidencia de que ha muerto. Y después hay algunas cositas más. Hay una foto, por ejemplo, de Paul y este William Campbell. Hay, por ejemplo, en muchas canciones donde en algún punto... Claro, eso era crucial. Se da vuelta. Sí, por ejemplo, un periodista llamado Russ Gibb, DJ local de una emisora estadounidense, fue el que disparó esta conspiración. Y si vos reproducís Revolution No. 9 en sentido inverso, al hacerlo, se cree escuchar Turn Me On Dead Man, que es excítame o préndeme o como fuera, hombre muerto. Sí, exactamente. Chan. Dos días después, el 14 de octubre de 1969, que después de que dispararon el periódico, Michigan Daily publicó un artículo: McCartney está muerto, nuevas pruebas salen a la luz, escrito por dos periodistas norteamericanos, y se veía también en la portada de Abbey Road, que era justamente ese disco. Otro tema ahí en Revolution No. 9, hay un momento sobre el final de la canción, que esto lo pueden escuchar al derecho, incluso, que... se escucha algo así como lo que sería en castellano "yo enterré a Paul", que es "I bury Paul", ¿no? Sí, y eso se escucha claramente, se escucha como un "I bury Paul". Se escucha, ¿la tenés en Revolution No. 9 casualmente? No, esa no la tenemos. Bien, si lo pueden escuchar o no, es así. Vamos a fomentar el misterio. Creer o reventar, es lo que se dice, pero después, nada, es toda una teoría conspiranoica. William Campbell se llamaría, habría sido reemplazado por un policía canadiense que tenía los mismos dotes musicales. Es muy zarpado igual, hay como muchas cosas. Igual si lo mantuvieron tan secreto, ¿permitirían todas estas pistas? No lo sé, no, es una... ¿Qué cree Simonetti al respecto? ¿Cómo voy a creer que encontraron un tipo igual, que compone igual, canta igual, toca el bajo y es zurdo? Y todo de forma secreta, además, de golpe cuando apareció un policía canadiense. Sí. Pero, claro, y después dijeron todo esto para después divertirnos. William Campbell, no, la cuestión es que, oficialmente en teoría ese William Campbell, no se sabe además qué pasó con ese tipo. Si pasó la clandestinidad o qué, no se sabe mucho más nada. Desmintiendo los rumores, el primer desmentido lo publica la agencia de noticias United Press el 22 de octubre de 1969 y el mes siguiente la revista estadounidense Life publicó una entrevista con el músico en la que McCartney desmentía las pruebas habidas hasta esa fecha y lamentaba que las personas que estaban propagando el rumor debían mirarse a sí mismos en lugar de preocuparse por si él estuviera vivo o muerto. ¿Vos qué pensás de todo esto? ¿Yo? Sí, claro. No tengo ni puta idea. La verdad, no sé. ¿McCartney vivo o McCartney? Viste que a veces dicen, cuando el río suena, es porque agua trae. ¿Qué sé yo? Qué linda esa frase. Bien, de cara que te llevan al por algo será de la dictadura con una facilidad. No sé. A mí me da mucho miedo el mercado en general. Las grandes industrias me dan miedo. Acá tenemos... Más pruebas tenemos. miles de fotos. Las fotos son buenísimas, ¿eh? Las fotos son del parecido de Campbell. No sabía que habían tantas cosas. Sí, está lleno, ¿eh? Está lleno. La cuestión es que lo que dice es que básicamente se estroló con un accidente de auto, parece, en 1969. Estoy buscando exactamente cómo fue ese momento. Ese momento exactamente, ¿no? Donde se dice... la leyenda dice que un martes 8 de noviembre de 1966, durante la grabación del álbum Revolver, McCartney salió a altas horas de la noche después de discutir con sus compañeros. Paul McCartney iba a alta velocidad cuando se encontró una chica llamada Rita. Turrita, diría Celsi. Él se ofreció a llevarla y ella accedió. McCartney iba en alta velocidad cuando se estrelló con un camión, abriéndole la cabeza. Por suerte, Rita salió ilesa. McCartney fue llevado al hospital y terminó muriendo el miércoles 9 de noviembre de 1966 a las 5 de la mañana por heridas en la cabeza. Los rumores, bueno, después comenzaron. ¡Ay, pobre! ¿Y qué pasó con Rita? ¿Qué pasó? ¡Que hable Rita! ¡Que hable Rita! ¡Un poquito! Capaz quedó mudo. ¿Campbell es el de la sopa? ¿Eh? ¿Qué nos quería decir? ¿Eh? ¿Eh? No, es capaz que a Rita también le vendieron el mismo cuento, ¿viste? No, se salvó. Se salvó, acá está. Pero es otro, callate. ¡Pah! Y le pegaron así. ¿Qué sabés vos de quién es el verdadero? No, ¿nos vas a decir a nosotros si está lo que, vestido de Morse? Lo que sí me hace ruido es que dicen que supuestamente era idéntico, casi un clon. Pero después, en una de las tapas, aparece mirando para otro lado porque se estaba haciendo las cirugías. Entonces, ¿eh? ¿Qué? ¿Sos clon? ¿Te cambiaron la cara? Le pusieron un retoque. Hicieron un retoque. La cuestión es que Paul McCartney o William Campbell se estaría convirtiendo en una señora. ¿Eh? Ese es el producto del próximo informe. A medida que va envejeciendo, se está convirtiendo en una vieja. Desgarrador, ¿eh? Vamos a tratar de volver con más teorías conspiranoicas que tanto alimentan nuestro imaginario. The revolution never told me, never came up with a plan. All the stories that you told me didn't help me understand. But I had to get it worked out, had nobody who could help. So that in the end it turned out that I had to do it by myself. Life's a game, rags to riches, dogs and bitches, hunt for fame. Difficult to know. Wicked witches fan the flame. Be careful what you touch in case you burn. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchelo. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchelo. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor. Flujos del Bosque, Heladerías Garchelo. Heladerías Garchelo. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal

dramática confesión de Elida. No tan dramático como siempre es el Fitichori, que dice: ve, ¿sabés los Fitichori con canciones de Pita, de Piti que hacemos? Tengo tenedor, el chimichurri, jajaja, pone. Qué grande el Fitichori, cómo lo queremos. Muy síganlo bien. Todos a el Fitichori, arroba el Fitichori, solo para ver su foto del Fitito con el tambor parrilla en el capot. Es brillante, ¿eh? El Fitichori, así como suena. Y de paso, si quieren, los que son de La Plata se pueden comer unos buenos choripanes. Agus Reynoso nos dice: ve, aguante el Piti, intoxicados y el Fitichori. Muy bien. Margarita Gespargas nos dice: ve, un call center ya es lo suficientemente horrible con ascenso. Vamos el Piti. Vamos. Y Angie San Martino, que todas estas minas me suenan de algún lado, nos dice: opción B, obvio. Ay, todas estas minas. Sí, claro, de estas minas de chicas de pie. Opción B, nos dice Ansi San Martino, obvio, en el call center va a morir joven seguro. Con Piti hay puerta para la duda, al menos. Muy bien, sigan participando todos por un kilo de helado de Cadore, lo pueden hacer. No pasamos nuestras redes sociales, es una barbaridad en todo el programa en lo que va. Por suerte los oyentes están prevenidos y ya saben de memoria los teléfonos, que son 4010-7157 o 7158 para aquellos que quieran llamar por teléfono, y para los que los quieran seguir en Twitter y opinar sobre el dilema en Twitter, pueden ser arroba la hora doble, y en el Facebook es facebook.com/hora doble. Ok, perfecto, separamos y vamos con la columna de sexo de Manuela Sáiz. La hora doble, el Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble, al derecho y al revés. It's Putin time. Eso sí, es en inglés. Putin time. Putin time. Garchin time. Garchin time. De eso nos va a hablar Manuela Sáiz. Garchin. Será lindo Garchin. Sí. Y Putin también. Por supuesto. Porque es mezcla de ponerla y Putin. Y Vladimir. A ver, ¿qué tema de la sexualidad, compleja sexualidad humana, nos ha traído hoy Manuela Sáiz? Hoy vamos a hablar Sáiz de... ¿Sáiz o Sáinz? Sáiz. Sáiz. Sáiz. Sin Sáiz. Sin hay alguien que me dice Sáiz. Con Z, ¿sí? Sí, porque termina con Z. Porque te quiere, pero te quiere ahí. Me quiere escupir el oído. Hoy vamos a hablar de depilación íntima, en hombres como en mujeres. Pero hay un tema que no voy a evadir. ¿Qué es que este viernes, qué se celebra, señor Simonetti? Uy, San Bergatín. Tengo las bolas llenatín. Sí. Sí. Bueno, este viernes es San Valentín. Vamos a hablar un poquito de la ocasión. ¿De dónde sale San Valentín? Qué ploma. Nada, te la voy a hacer corta la bocha para vos que digas, no tengo ni idea, pero sé no que tengo que regalar algo, sí. Sé que tengo que garchar, sé que tengo que por ahí depilarme las zonas íntimas. Hay que garchar, sí o sí, en San Valentín. Se festeja, pedile a San Antonio que te traiga un novio. Una canción del Puma Rodríguez. Horrible. Vos decís, pedile a San Antonio que te baje un novio. Sí, que te baje. Se supone que están arriba los novios. Que te baje a Paul. Ah, Sergio Denis era eso. Entonces, bueno, sí. Que te baje algo. Todos los domingos. Bueno, ¿de dónde viene esto? Y no tiene nada que ver con cómo se celebra ahora. San Valentín era un sacerdote de Roma, del siglo III. Lo que pasó en ese momento es que el emperador Claudio II decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes. ¿Por qué? Porque él consideraba que los solteros y sin familia eran mejores soldados. Entonces, San Valentín, como buen sacerdote que era, dijo: esto me parece terrible, es muy injusto, claro, sí, este se queda decreto sin laburo, es una poronga. Si no puedo casar gente. Y empezó a casar personas en secreto. En serie. A jóvenes en secreto y en serie. Sí. Era el fordismo del amor. Sí, un casamentero. Sale con frita, lo declaro marido y mujer, que sigue. Y sí, después otra imagen que se pega a la de San Valentín es la de Cupido, que era el dios del deseo amoroso. Por y supuesto. Era el que unía a las parejas en la mitología griega. La que era un bebé bastante lampiño. O sea, viste, era rubiecito, lampiño, capaz que tenía... Los bebés suelen ser bastante lampiños, salvo el pelo, ¿no? Pero en general... Sí. No te viene con pelos, ¿no? ¿Pero era bebé? Es la duda que tengo. ¿Cupido era bebé? Ah, qué sé yo qué era. No sé, yo tengo menos catolicismo que... Pero... Me lo imagino, bebé. Bueno, la cuestión es que nada, San Valentín ya sabemos todos que es una pedorrea. Yo ya me olvidé de San Obvio Valentín. San Valentín. Me escribió el otro día una amiga y me dijo: che, ¿haces algo el viernes? Y tengo show, si querés después nos juntamos a tomar algo. ¿Se hace algo? Que no escuchá lo que me dijo. Me dice: no, porque Yo te decía el viernes porque el sábado seguramente tengo un plan, pero el viernes viste que es San Valentín y todos van a estar festejando. ¿Qué? San Valentín me la chupa. Así le conté. Fuertísimo, fuertísimo lo que se escuchó. No, merece. Por favor. Por no favor, puedo. Ahí está. Yo me saqué justo los auriculares, la... cosa de que se lo comiera ella. Se... No, por favor. Sí, basta, no podemos seguir elaborando nuestras vidas sobre estas cosas. Me parece una barbaridad lo que está yo pensando. Digo que a todos los solteritos que quieran venir a divertirse, los invito al show de Chicas de Pie el viernes en La Pasiva y de ahí. Nada, los solteros salimos a romper otras cosas que no sean corazones. En fin. Y nos olvidamos de todos los patrones. Muy bien. De el 14, el viernes 14, estoy en La Plata, actuando en La Plata. Así que si no quieres bueno, festejar San Valentín, los solteros de La Plata. Me pueden ver en Ciudad Vieja, que es 17:71. Ahí estoy las. ¿En qué horario? 21:30. 21:30. ¿Y les vas a dar amor a todos? No, para nada. No, para nada. Para los nada. Odio. Odio San Valentín. Sí. Se llaman una remera un corazón roto. Exacto. Algún vestuario podría. Sí. Sí, me voy a pensar algo. Sí. Te queda muy bien el lila, yo lo consideraría. Ya soy con una remera lila. Sí, bien. Te favorece. Toda una calza lila de todo el cuerpo. Y una huevera, ¿viste? Cosa de bien marcado adulto. Muy agradable. Pero bueno. Depilación, hablando de huevera. Sí, buena oportunidad para la gente que celebra San Valentín, ya que estás. Depilate un poco las tarlipes. Mira qué agradable, ¿eh? Yo estuve haciendo una encuesta. A ver. Sí, a mí me interesa antes de eso. Que, antes de que en el pase con Independiente. A ver. Y todo juajua, qué ridículo, qué sé yo. Y de las personas al aire, no hubo una masculina que no se hiciera algún tipo de retoque. Sí. Sí. Yo escuché cosas horribles. A ver. Escuché cosas horribles. Me lo perdí porque venía en el colectivo. Sí, escuché ahí cosas. El conductor, que yo lo veo bastante peludingui. No voy a... ¿También? No voy a decir quiénes dijeron cada cosa. Pero afuera del aire uno dijo textual... Me afeito los huevos, horrible. Me afeito horrible. Los frase, huevos. Frase desgarradora, ¿eh? Sí, así, exacto. No, bueno, huevos, se puede decir, ¿eh? Lo dijo afuera del aire, lo dijo afuera del aire. Ah, bueno, la charla fue afuera sí, del sí. aire. No voy a decir quién de todos los que están en el aire, pero... Vos sabés que yo tengo como una cuestión de cuando miro a las personas de imaginarme un poco cómo vendrá la de, zona. De beso. Sí, sí, sí. Viste que el verano, qué linda, qué sobre todo, ejercicio. Como... Sí, bueno, tengo problemitas mentales. El verano es como más exposición de cuerpos. Si vas a la playa ni hablar, pero también acá en las plazas hay mucha gente que pela. Sí. He visto cada felpudo en las placitas, que, o sea, ubícate. Pero bueno, sí, las estadísticas indican que 8 de cada 10 hombres reconocen que alguna vez se depilaron las zonas íntimas. Uh-huh. O, para mí lo que más predomina, no sé, no soy hombre, pero es mi idea mental, es que... El recorte. Sí, también. El recorte, tanto en hombres como en mujeres. El coafer. El autocoafer. Sí, eso es. Precisamente, bueno. Eso era uno de los que comentaba uno de los personas sí. que integran el staff del programa Independiente. Hay un comediante de stand-up que dice que, como que es peligroso el tema de la tijerita porque te emocionás y ya no sabes si te estás cortando la tira de cola, las piernas. Mira. Y que se vuelve una adicción. Y no sé cómo hacer. Tira de cola tira con de tijera, cola. Tenés que tener unos carros además asquerosos, escalofriantes, sí, sí. Ya ese comediante que construye algo más verosímil. No, y además una cara de inocencia. Ay. Bueno, yo, viste que cada vez que me pongo a investigar, termino viendo cosas que no tengo qué tantas pa. Ganas de ver. Qué y lo compartí anoche, tipo 3 de la mañana, cuando yo estaba con este temita. Lo compartí en la página de... De la Hora Doble de Facebook. Dramático. Un video que decía cómo depilarse los testículos con maquinita. Y es un instructivo que te muestra paso a paso y los beneficios de cómo depilarte las bolas. O sea, y encima lo que tiene de gracioso es que, bueno, obviamente uno lo mire y dice, va a pelar, porque no, ¿cómo te muestra si no pela? Claro, no y, pela. No. No, lo pueden ver, lo pueden ver, ahí está compartido. Está en lo doble. Sí, sí, sí. Pero lo gracioso es que aparece el chabón. El chabón se debe creer que tiene el paquete, porque no pela el ganso, pero sí amasa mucho. Es muy gracioso. Está en jogging y te hace toda la gráfica de cómo hacerlo, pero con el jogging puesto. Entonces corre el bulto para acá, sube para allá y así. Y aparece al principio del video con una cara sonriente y haciéndote como, ok, vamos. No, y después está mostrando las bolas dos minutos después. Oh. Y al principio te muestra los productos que tenés que usar. Y aparece de golpe, no sé, toallitas de bebé. Y vos decís, ay, no sé si quería ver esto. Mm. Y además que es como toda una ceremonia de la afeitada de bolas. O sea, sí, por favor. Pásate una Gillette. Bueno, pero según esta persona del instructivo, él lo que recomienda sí o sí para los hombres es que sea luego de la ducha, porque los poros están más abiertos. Esto es lo mismo para las mujeres. Si no te depilas en la ducha, puede ser después de la ducha inmediatamente. Los pasos a seguir son: primero, recortar con una tijera, porque esta persona deduce que los pelos están demasiado largos, nunca han sido cortados. Después, la maquinita eléctrica. Tenés que tener una cantidad de insumos en tu casa que no sé de dónde lo sacas. Yo tengo maquinita eléctrica. Bueno, quiero decir, bueno, eso ya, para mí ya, no sé si han escuchado sobre gustos. Las tendencias marcan que las mujeres los prefieren depilados. ¿En serio? Sí, que 3 de cada 4 mujeres prefieren a los hombres nomás, depilados. Es un 40%, uno se puede amparar en el 40%. No, 3 de cada 4. Cada 4. 3 de cada 4 de cada 5, dije yo. Ah, prefiero 75%. Un hombre depilado, que les parece más sexy. Ajá. Bueno, entonces, primero recortar, después la maquinita, después aplicar gel de afeitar, estirar bien la piel del escroto y afeitar suavemente sin apretar. Me da miedo ya, solo pensarlo. Después te tenés que poner agua fresca, una toallita húmeda, después una toallita seca y después te aplicás un producto que guarda. No tiene que tener alcohol. Ay, hubiera pagado porque el chabón se lo hubiera estado haciendo en serio y se equivocara. ¿Sabés? Lo hubiera disfrutado mucho. Bueno. A ver, ¿cuánto dura el procedimiento ese? 1 hora y media, más o menos. No sé, ¿no? El chabón está todo el día. Para cortarse los pelos de las bolas estaba. Bueno, como... a las mujeres también nos lleva bastante tiempo. Pero en superficie versus tiempo. No, lo que pasa es que el cavado femenino es mucho más fácil de depilar. Se me hace, no sé, yo creo que se me hace, es una linda construcción verbal para hablar de este tema. Se me hace. Sí. No sé, con las bolas no se jode, me parece a mí, ¿no? Es como... Yo no sé si me pasaría una... No termino de entender el tema de... ¿Cómo es? Entonces, para volver al procedimiento, volver a los pasos. Los pasos son... Sí. Primero agarras una tijerita. Ni bien salís de la ducha. Sí. Recortás. Sí. Corres el miembro para un lado, recortás de un lado. Corres el miembro para el otro, recortás del otro. Sí. Levantás todo, recortás abajo. Sí. Bajás todo, recortás arriba, o sea, la zona de la pelvis. Sí. Y una vez que ya tenés... ¿Cómo la zona de la pelvis? ¿Estás cortando solo lo de las bolas? No, es todo completo. Ah, todo, para hacer todo entero. Todo completo, entero. Sí, nadie no te va... Me encantaría huevos con flequillo. Muy lindo, ¿eh? Muy agradable. El famoso huevo rolinga. Pero... Huevos tototes. Huevos con flequillo. ¿Y vos decís que 3 de cada 4 mujeres prefieren una depilación total de la... ¿Sí? Sí. Mira. ¿Te encontrás en la mayoría estadística? No, la verdad... ¿Preferís el recorte moderado? A ver, yo creo que ningún extremo está bueno. El chabón que tiene huevos y pito de bebé es... Un poquito. Te da un poco de vergüenza. Un poquito de eso, yo me imagino, ¿no? ¿No? Te genera algún tipo de... Además me daría preguntar, ¿cómo te los depilaste? ¿Fuiste a la depiladora? ¿Viste el instructivo? ¿Qué, cómo fue? Sí, queriendo sacarle una columna inmediatamente. No. Lo que sí entiendo es que no es la misma practicidad y comodidad para las mujeres que para los hombres. Para la mujer es más incómodo a la hora del sexo tener mucho pelo. Ah, la zona pélvica. Sí. Que un hombre, ¿entendés? Una mujer, o sea, el pito no tiene pelos. Lo que simplifica en su mayoría, las cosas. Debe haber algunos, sí. Sí, alguno a veces infiltra. ¿Cómo? Alguno a veces infiltra, sí, alguno a veces. Algún pelo. Sí, sí. Pero bueno, qué feo cuando queda un pelo en la boca. Con toda la saliva ya pastosa. Bueno, nosotros podemos entre decir entre la mismo, garganta, ¿no? Y, sí, es lo mismo no para todos, a chicos. Acá ¿eh? La víctima. No, es lo mismo para todos. Igual es una cuestión de moda general. El otro día he hablado con un amigo que por ejemplo, cuando yo para mí, hace 15 años, la depilación total no existía. Sí, existía, pero eran los casos muy raros. La mayoría de las minas no tenían depilación total. Y es que ahora, Y ahora es como que todo el mundo. Ahora sí, casi todas las mujeres, igual algunas siguen pensando, como hay ciertos mitos como que, por ejemplo, que es riesgoso depilarse todo. Claro. No, eso es mentira, o sea... ¿Riesgoso en qué sentido? Riesgoso en el sentido de que, viste, la típica que te dicen, por algo el pelo está ahí. Entonces, no sé, no te depilé la ceja y sé Frida Kahlo, no, o sea, no. La realidad es que sí, en las épocas antiguas donde no se bañaba tanto la gente y no habían tantos productos de higiene personal, sí era necesario por una cuestión de bacteria. La gente que andaba, no sé, cuando el hombre andaba en bolas por ahí, la mujer también, te la creo. Ahora ya lo que, está. Lo que pasa también, no, lo que pasa es que en México además siempre se usó pelo para diferenciarte de los indios. Las mujeres usaban ¿cómo? Pelo. Claro, las mujeres usaban pelo para diferenciarse de las mujeres indígenas que eran lampiñas. Sí. Exacto, por eso sí. No. Generalmente la mujer mexicana de antaño era peluda. Mexicana de antaño. Pero más allá de eso, ¿previene enfermedades o no, o genera enfermedades? Yo nunca terminé de entender si en realidad previene o genera. Sí, te previene, estar depilado te previene de ladilla, por ejemplo. Claro, totalmente. Sí, exactamente. Totalmente. Sí, pero bueno. De otro tipo de enfermedades también me parece que también. Tienden a ser sucios y acumular cosas. Sí, a mí en realidad... pienso en esas cosas, por ejemplo, cuando ves... ¿Nunca viste un barbudo tomar sopa? Sí, tipo muy barbudo, como si fuera Aníbal Fernández. Que ves que, o un café con leche y vos ves que le empieza a gotear a mí qué asquete, ¿no? Sí, no, la realidad es que hoy por hoy no sirve como defensa tener pelos. Sin embargo, las mujeres que se hacen depilación definitiva, completa y todo, saben que la zona más cercana a la cavidad vaginal, lo voy a decir así, ¿se entiende? Sí. Son los pelos más difíciles de sacar. Te lo dice la mina, yo no sé si por una cuestión de marketing o qué, pero te dice, mira, vas a tener que hacer tales sesiones para pelvis y cavado completo vas a tener que agregar más porque es el pelo más difícil de sacar. Ahí puedes decir, bueno, si es el más difícil, por algo está tan arraigado, ¿no? No sé. Otra cuestión que se discute mucho entre las mujeres, que yo he tenido debates con mis amigas, es que te dicen, si te haces depilación definitiva y te sacas todo, el día de mañana querés tener un bigotín y no podés. El Adolfo, el famoso. Hitler, así le dicen comúnmente las mujeres, ese bigotito así, dos dedos. Sí, exacto. Bueno. Y vainilla. Claro, o te toca una pareja que le gusta el pelo. ¿Qué tipo de pelo? Porque para a mí, por ejemplo, el Adolfo no me suele molestar mucho. Es que no molesta mucho. Nah, el Adolfo no jode tanto. La verdad, el Adolfo no jode tanto. Lo que molesta es la matorra. Matorra es complicado. Matorra. Yo me ha tocado matorra, matorra es complicado. Matorra es complicado porque además generalmente viene con baranduza fuerte. Sí, también. Matorra, ay, qué horror. Matorra se potencia, matorra y baranda. Y es muy fuerte. Sí, si sabes, sí. Se me vino la imagen de la vez que contaste. Te da... De que era, no, mirá, me vienen recuerdos. No sé. Que contaste una vez que tuviste relaciones con una chica que tenía mucho matorral y después te quedó todo el aroma. Sí, no, yo fui a la clase de gimnasia. Yo tenía barba y después fui a jugar al fútbol. Tenía barba y después fui a jugar al fútbol. Y cuando saludé con un beso, yo primero me dijo, ¡fa! ¡Qué baranda! ¡Qué olor! Tenés... Sí, sí, y bueno, ¿qué hace? No, qué feo. Qué y feo tenía eso. 19 años, era joven e inexperto. No, bueno, igual. No, me lavé, pero hay que sacarte la cara de... No, me están acusando acá de... Yo me lavé, lo que pasa es que con el matorra fuerte te queda así, te sigue hasta todos lados, el baranda detective. No lo sacás nunca más. No, y un rato largo, me afeité y me acuerdo. me bañé todo y... No salía con nada. Me pegué una afeitada, dije, chao, cortemos con Claudio Lozano y ya. Pero, pará, ¿ibas...? Ah, no sé por qué yo pensé que ibas al colegio en esa época. No, en el colegio no la puse. Como en el secundario, re barbudo el chabón, ¿viste? No. Era como medio... Para nada. Era partido de fútbol. Para bueno, nada. Algo de deportes era. Sí. ¿Ustedes qué prefieren? No, bueno, te pregunto, Simonetti, que te tengo enfrente. ¿Qué prefieren? ¿Todo? ¿Un poquito? ¿Nada? Si tienen que elegir. Si tengo que elegir, prefiero todo. Sí. Prefiero todo. Y después me manifiesto en desacuerdo con el matorra. En desacuerdo con el matorra. Es que... Un poco, zafa. El hitleriano lo banco. También hay otro que es una línea, pero se hace una línea larga. Sí, larguísima. Sí, esa, lo tengo acá. Esa es un poco raro. Esa es un poco raro. Después está, hay un problema que es que el que... Ah, mira, acá tenés también, varios. También lo publiqué esa imagen. El triangulito... Que... El triangulito... el triangulito de pelos cortitos, sí, suele ser muy pinchudo. Es que ese es el tema. Suele ser muy, muy picante cuando está el recorte del pelo de un centímetro, ¿viste? Como decís, sí, nah, sí, joder, son finitos, no, no. Más huevo, pelo grueso. No, lo que pasa es que, digamos, si te depilás con cera, por ejemplo, tenés que dejarlo crecer a un largo. No, eso me parece estar recortado con una máquina de afeitar directamente. Sí, puede ser. Hay mujeres que se depilan con Gillette. Te la encargo después la picazón, sí, de cotorren. Sí, la comezón del séptimo día, sí. No, sí, porque terrible. Bueno, esto también debe pasar. Este, el instructivo para hombres sobre depilarse los testículos y la pelvis. Dice, o sea, entre los beneficios que él te presenta, dice que mejor higiene porque tenés menos sudor y menos olor. Sí, hasta ahí te banco. Evitás la comezón, por ende, rascarte en público. Qué feo tener que rascarte en público. Qué feo cuando te pica mucho y no te podés rascar, sí, en público. Sí, bueno, un flagelo, el cometrapo, el famoso. Es que también que cuando se introduce la ropa interior ahí, que hay que acomodarla, que también es... ¡Ay, qué dolor! Bueno, para hacerte depilación definitiva con láser, te tenés que depilar con Gillette 12 horas antes. ¿La definitiva es definitiva para siempre? La definitiva es... No, supuestamente, si vos no te haces un mantenimiento en algún momento... Quiroga. Quiroga dice, no, ¿te pusiste láser en sí, Quiroga las tapipes? Sí, hizo todo, se hizo tira de cola, acabado. Sí, todo. Dice, ah, sí, mirá, tiene depilado con... Ah, mirá, sí, sí. Quirongora. Tomás Mafoni nos dice, juega el Heil Hitler. ¿Qué dijo? Juega el Heil Hitler. Sí, ah, a él le gusta, bueno, está bien. A ver, es impresionante, yo me estoy haciendo definitiva, y es impresionante... La felicidad que te puede generar, ya está, o sea, libertad. Le puedes preguntar a cualquier mujer que, por ejemplo, en invierno tiene que esperar para irse a depilar con cera y va y dice, haceme todo porque no quiero volver de acá a un tiempito. ¿Te sentís más liviana, aerodinámica, suave? Es como... Aerodinámica. Volvían a ser. Aerodinámica, sí, te juro. Sentís el viento... Sí, sí, sí. Sentís el viento, como la viento frescura vaginal. Volviste a nacer. No, incluso en las piernas te sentís más delgada, incluso es impresionante. Bueno, es esa sensación prolongada. Pero bueno, por ejemplo, yo terminé el tratamiento ahora. Ay, no sé si a la gente le interesa esto, pero yo no sé hasta qué punto. Como que sea general, ¿no? A los que quieran Hitler, ya está, chicos, lo siento mucho. Me lo puedo dibujar con marcador. Ah, eso se usa muy bien. Eso no va a raspar, por lo menos. Te pones un suplemento. Con corcho quemado. Te pones un suplemento, te cortás una tirita del pelo y después te la pegás con cinta adhesiva ahí, entonces te queda. Ya no funcionaría tampoco, viste, el tatuaje del tipito cortando el pasto porque no había más pasto. No, exacto. Bueno, pero sí, lo que te dicen es tenés que hacerte 3 sesiones al año. Y después una vez por año. Y así se mantiene. Pero si, por ejemplo, yo no voy nunca más, de acá a 5 años, vuelve. Vuelve, Gil. Vuelve. Vuelve, sí, con pero todo. Chao, ya está. Vuelve. Felicidad. Con todo. Bueno. ¿Te quedó más columna, no? No, sí, siempre quedan más cosas. Como, ¿Qué no sé, quedó? Noticias como que chocó por depilarse la ingle mientras manejaba. Ah, mira qué práctico. Una mina que se iba depilando la entrepiernas mientras manejaba. Iba con la expareja al lado y le dijo, teneme el volante mientras yo me depilo acá, pumba. Muy bueno. Y nada, alegó que nada, que se iba a la casa de su nueva pareja y que con la no expareja hijo, iba, sí, a la, sí, casa. Sí, una zorra. Una prolija, además. Prolija, una persona que le gusta separarlos tanto. Dijo, no, se no ve puedo que llegar. Mezcla todo con todo, ¿viste? Va a la casa de la pareja nueva con la expareja y maneja mientras se depila. Una persona que le gusta generalmente al maquilombo. Una genia, una genia. Bueno, hay para todos los gustos. Yo posteé una fotito también que muestra el cambio en la depilación vaginal de la mujer según los años. Y la tendencia es chau pelos, chicos. Ya chau está. Yo voto por esa. Libertad. Chau pelos. Ese es el... Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y apartheid a la inseguridad. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. LR4, Radio Splendid, AM990. En Facebook, Radio Splendid. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, la gota que rebalsó al gremlin. La Hora Doble, soy el gremlin, soy el gremlin. Muy bien, ya último mensaje del día de hoy. Recordamos el dilema, ya no participen más porque ya lo vamos a sortear. ¿Qué preferís? ¿Trabajar en un call center sin posibilidad de ascenso? Opción A. U opción B, que tu hija o tu hipotética hija salga con Piti Álvarez. Nadia Toledo nos dice Piti con tres y así. Ahí marcando la tendencia clara hacia Piti Álvarez. A mí me gusta cuando la cultura popular es revalorizada. El Piti es cultura popular. Ariadna dice, me encanta, hagamos un grupo en Face Anti San Valentín, me encanta la columna de Saiz Manuela. Sí, Ariadna, venite a festejar conmigo. Sí, nos dice Clodad, nos dice en YouTube, hay de todo, y depilación masculina explícita, nos pone. Explícita. Ahí está, perfecto, ya lo estoy retuiteando para los que quieran verlo, y ahí se ve acceder para confirmar la edad, te dice YouTube, porque se ve directamente depilación masculina explícita. Y tenemos alguno más, Nadia Toledo, no, mensajes, no, estamos todos, perfecto, estamos todos. Momento del sorteo, tenés que sacar uno. ¿Puedo decir cuánto ganó? ¿Eh? ¿Cuánto ganó qué? Ganó 22 a 5 el Piti. 22 a 5. 22 a 5, arrolló. Arrasó, Piti. Arrolló, arrasó. Arrolló. Easy call center, la opción call center era... muy, muy chota. Bueno, a ver, es hora de sortear, a ver. Por favor, metemos todos los papeles. Y el ganador, o la ganadora de un kilo de helado de heladería Cadore es... Facundo Romero. Este nombre... La entonación Lotería Nacional que le pone. Facundo Romero, te vamos a mandar un mensaje. Se va a comunicar con vos la producción para decirte después cómo haces para llevarte el kilo de helado. Que sea efectivo ese premio. Quiroga, ¿todo bien usted? ¿Está acá en el estudio? Pero... sí, todo bien. Sí, sí. ¿Se quedó con ganas de depilarse algo o no? Sabés que tenía una frase que decía: recortarlo puede ser el mejor modo para acabar con el ligustro que rodea a tu amigo. El otro día estaban discutiendo, ¿se acuerdan? Ligustro, si era ligustro o G. Ligustro. Acá lo tienen aplicado. ¿Manubrio o manubrio? ¿Cómo? Manubrio. Manubrio. ¿Manubrio o manubrio? Manubrio, decís vos. Manubrio. No. Ay, no, mi vida. No, parece que ya es un error infallado, pobrecito. Manubrio. Brío. Manubrio. Tergopol, es así. Sí. O telgopor. Pero el ligustro era ligustro. Telgopor, ahí está. Sí. Telgopor, manubrio. Él dio la explicación. Ligustro. Ligustro, ligustro que rodea a tu amigo. Ligustro, ¿eh? Bueno, el ligustro. Darío Góngola estuvo en la operación técnica. Sí, operación técnica. Estuvo en la operación, ya estoy quemado. Manuela Saiz nos hizo su columna de sexo. Ah. Ahora quiero que esté en la producción. Y hoy no estuvo Félix Buenaventura, que suele conducir junto a mí, que soy Federico Simonetti, pero sí va a estar mañana, en donde nos vamos a reencontrar en Radio Espléndida de M990. A las 12 de la noche, de lunes a jueves, en esto que se llama La Hora Doble. Ooh.